Gala Caccione y Victoria Tombolini hacen el fin del fin de hasta las 12. Próxima vez que te esté sonando el garche en la oreja, guardate tus comentarios, vieja de mierda. Eso tendría que haberle dicho. Y ella, quiero proteger a mis hijas adolescentes, porque la de 20 escuchó los ruidos. Y yo muda, mirándole el respirar agitado. Susana indignada por los ruidos amorosos de anoche. Pienso... Si tenés 20 y tu mamá te dice adolescente, lo mejor que puedes hacer es alquilarte una pieza en el 11 y empezar de cero. Los ruidos del hombre y de la mujer, balbucea Susana. Y yo trato de recordar si el tipo hizo ruido, porque no habla mucho y yo que espero que me diga lo peor, pero se limita al gemido. Y esta que se queja de que fue muy fuerte, y yo que no fue muy fuerte, no como me gusta. No me dijo las guarangadas que quiero escuchar en el fragor del combate, porque le da pudor, supongo. Y ella perturbando el aire con su reclamo vecinal. La pieza de mis hijas está abajo de la suya. Imagínese que a mí me da vergüenza venir a decirle esto. Y yo pensando en cuándo fue la última vez que alguien me dijo lo que yo quería escuchar. La inspiración literaria transpirada. La palabra urgente y sucia. Me toca el timbre y me saca de mi baño de inmersión. La recibo envuelta en la toalla azul que esconde la espuma y mi torso relajado por las sales. Mi bañera tiene más espuma que la tuya, Susana. Mi baño entero es más blanco. La luz rebota en mi piel oliva, Susana, ¿entendés? Rebota y se proyecta tiñendo de verde los azulejos. Mis piernas largas te abren la puerta, Susana, para que vos te descargues, porque en esta casa se coge y en la tuya no. Ella sigue con su queja. Me imagino a su hija, la de 20, masturbándose en el aire con nuestros grititos, detrás de su madre horrorizada que solo con la boca cerrada gozó de ese hombre que ahora no puede entrar a la casa por orden judicial. Puedo, en voz alta, decir ahora que tengo a su familia metida en mi patio todo el día porque la menor estudia violín y flauta melódica mientras se gritan barbaridades que no funcionan en la cama. Pasa Roberto, el que limpia el pasillo. La tía Roberto, que sabe todo de todos y nunca pierde oportunidades para escupir su veneno a mis queridos chinos de al lado. Ellos también gritan, pero los amo porque no los entiendo. Roberto se queda en la escalera a ver si escucha. Todo el edificio se entera de mi aventura sexual intrascendente. Ojalá también yo la recordara. Susana coloreada de rojo, los pómulos altos me apuntan. Yo debería decirle. Vomitar mi lado salvaje y abrirle la puerta de mi casa para mostrarle el vacío silencioso del que se está quejando. Quiero preguntarle si a ella también le gusta que le describan con precisión de barra brava los cambios de temperatura del interior de una mujer, el meteorólogo de la concha. Puede ser que se le erecten los pezones andinos, fuertes, experimentados, por escuchar el aliento dulce de vino blanco explicando el próximo movimiento. Ahora te voy a poner a gozal. Me está lavando la cara con su moralina. No quiere hacerme mejor persona. No quiere que deje de hacer ruido. Quiere que deje de coger. Tengo miedo, pero le diría, si hubiese confianza, que lo que pasó anoche no significa nada para mí. Que se quede tranquila. Cuando me enamore se va a enterar. Porque no van a alcanzar las paredes para contener mi aullido de sirena. Van a tener que venir a vernos, pienso. Primera fila para Susana y su hija, la de 20, a que aprenda de nosotros el idioma del amor. Porque lo que grita su madre, avergonzada, no le va a servir para nada cuando alguien le hunda la cara en el pecho. Yeah. Estás escuchando El Fin del Fin de, no te confundiste. Nos volvimos electrónicas, pero somos las mismas. Así es, estamos escuchando a Fatboy Slim haciendo Don't Forget Your Teeth. Antes no escuchábamos... No te olvides los dientes. No te olvides los dientes, ojo, ¿eh? Tal cual, antes escuchábamos a Queen of the Stone Age haciendo Go with the Flow. Antes a una señorita que muy bien recitó acá en el piso, Mariana Bugallo, que bueno, es la poeta invitada del día de hoy, como todos los domingos, ya saben, cita obligada, poetas que interrumpen espontáneamente aquí en el aire de Nacional Rock. Luego hará otra presentación y más luego estaremos charlando un poco con ella. Y habría este bloque de las... cerrando... esta hora 21, Club Astrolabio haciendo Quemando Cromo. A Fatboy Slim no lo escuchamos porque sí. Resulta, te cuento, Sofía, porque viste que en un rato viene acá al piso de parte de salallenaonline.com.ar Fernando Spinner. Entonces dije, no puede ser, tengo que ir a ver a Bayay. Y la estaban dando en el Espacio Inca kilómetro 3. Entonces dije, bueno, voy con Constitución, esto queda en Salta al 1620. Entonces voy, bueno, y me encuentro en la puerta del cine con Sagrado Lucas Darco, otro poeta que vino acá a recitar al fin del fin de... Y no porque sí, estaba ahí, sino que se estaba llevando a cabo el festival, la primera muestra de arte postpornográfico. Entonces había, bueno, una serie de películas, cortometrajes y demás. Y también, bueno, muestra de galerías de fotos, dibujos. Y bueno, el hecho es que me metí a ver a Bayay y Lucas Darco participaba en varios de estos cortometrajes, por lo menos dos. Y me dijo que a las 22 se presentaba uno. Entonces yo dije, bueno, genial, si para las 22 salgo, entro a ver... algunos cortos de arte pospornográfico. Y realmente me pareció... ¿Qué es el arte pospornográfico para los ignorantes, la pospornografía? Perdón, no tengo una noción tan completa, porque esto sucedió ayer, entonces como que estoy muy... Sí, pero soy muy, de la una novata. Que la pornografía sí te puedo decir que conozco un poco más. ¿Ah, sí? Cuéntame. Algo. Otro día te paso unos tapes. Bueno, básicamente me parece que este tema de Fatboy Slim tiene mucho, o como que representaba un poco lo que vi ayer, porque básicamente hay mucha música electrónica y mashup de música con imágenes pornográficas. Así, bastante salvajes, violentas, con distorsión, edición y demás. Brutas, me dijiste, ¿no? Sí, bueno, en el corto que en donde se presentaba Lucas, eran un corto que hacía este colectivo que tienen ellos, Huasca, que tienen una revista y demás. Bueno, editaron este corto que era, ellos masturbándose con frutas, con verduras y demás, por ejemplo, pero editada en un ritmo así de punchi, punchi, punchi, así como medio loco y con una apuesta artística muy bella realmente, o sea, después había, no sé, otro corto un poco más raro, un chico relatando como una anécdota donde, bueno, en un set donde estaban haciendo un set de una película porno, no sé qué, la idea era meterse un Ken por detrás. Y contaba la historia, claro, contaba la historia de cómo hacían para meterse el Ken, como que le tenían que... ¿Vaselina? Le tenían que pegar los brazos al Ken para que no le quede ninguna mano, ninguna pierna adentro. Claro. Pero bueno, también una historia de cómo se le quedó adentro, cómo toda la situación, un montón. Y después, bueno, pobre Ken. En este que estamos escuchando así, como para darles una idea, o sea, no es el típico cine porno donde está toda la situación para que vos te calientes, vayas y disfrutes. Me parece que también tienen como cuestiones muy políticas, muy sociales. También están estos pequeños videoclips, pero por ejemplo, uno que me llamó realmente la atención y me flasheó mucho a mí, es el que tenía esta canción, Fatboy Slim, Don't Forget About Your Teeth, de Rosario Gallardo, de Milano, en el 2010, este corto. Y era una chica que básicamente estaba con un preservativo, con semen, en una cama y ella empezaba a hablar de cómo el rol de la mujer, si quedaba embarazada, si no, las decisiones del cuerpo de la mujer, no sé qué, todo el tiempo ella hablando e interactuando con el preservativo, que bueno, lo inflaba, lo desinflaba, o sea, como que... No cuentes todo, pero igual, dale un poquito de... No, pero mirá que si lo podemos encontrar acá en internet, lo podríamos subir ya en el Facebook del Fin del Fin, porque realmente es como algo interesante para espionar a los que son medio sádicos, medio chanchos como yo, ¿no? Porque no evidentemente ahora me estoy quemando en vivo. No es necesario ser sádico, si un poquito de interés, está buenísimo, hay mucho bueno por ver y... Y nada, hay que verlo. Bueno, yo alguna vez te voy a contar de un festival de cine porno, ¿cómo se llamaba? De 1800 que fui. Muy interesante. Ah, bueno. Las antiguas también. Esos eran chanchullos. Heavy, chanchitos, chanchitos. Blanco y negro, sin sonido, pero todas las poses y toda la pasión. Una enciclopedia, diríamos. Bueno, esto se llevó a cabo del 8 y 9 y 10 de marzo, les estamos avisando tarde, pero bueno, la verdad es que yo también me enteré ayer. Se realizó en el Espacio Inca, kilómetro 3, la primera muestra de arte postpornográfico realizado por Garpa Producciones. Así que, bueno, vamos a ir a una breve tanda y después nos ponemos un poco más serias. FM 93.7 Nacional Rock 93.7. ¿Te suena? Esto suena en Nacional Rock. ¿Querés tuitear? ¿Querés tuitear? Arroba Nacional Rock 93.7. Si escuchás rock. Estás en 93.7. Nacional Rock. Un género. Más que un género. Una actitud. De 20 a 24, Gala Caccione y Victoria Tombolini. El fin del fin de. Mommy, there's no plane up in the sky. Escuchando Hey You de Pink Floyd y ahora Goodbye Blue Sky. Lo estábamos escuchando porque nosotros fuimos unas de las afortunadas dentro de los cerca de 150.000 personas que pudieron asistir al show de Roger Waters que dio en el estadio River Plate, en el barrio porteño de Núñez. La verdad que fue un show muy, muy completo, muy integral. Muy bueno, realmente. Muy bueno. Lo que se sabe, ¿no? Un poco, ¿no? No es un... Tenemos que tener un poco de cuidado, ¿no? Porque hay... Son 9 fechas y hay, sí, hay mucha gente que no fue. Por ejemplo, y de paso aprovecho para... No para, saben a la para media presentarla. Hora. Prepárense porque... No, mentira. No vamos a revelar ciertas cosas. Igualmente yo como periodista en otro portal de noticias que laburo, he escrito una gran cantidad de notas al respecto, así que sí. Por obligación, digamos, hay mucha información igual... Yo trataba de no mirar los medio que ya está todo quemado, claro. Pero la mayoría de la gente sabe un poco, a no ser de qué se va a tratar. Sí. De paso, le pregunto y aprovecho para presentarlo a Gabriel Kruchowski. ¿Usted cómo le va? ¿Todo bien? ¿Va a Roger Waters? Quisiera ir. Ay, pobre. Un sol para Gabriel. Alguien que tenga una entrada de más lo puede invitar a nuestro operador técnico de esta hora, en el relevo de Laura Higa, a ver a Roger Waters, por ejemplo, mañana. Y si tiene una entrada de más, yo me sumo, nuevamente. Ah, sí. Sí. Así que, ¿a vos te gustó, Gala, el show? A mí me encantó, algo... Me gustó mucho el show. Sí. Me gustó mucho ir con binoculares porque estábamos en la platea muy alta. Dos recomendaciones que hicimos que no había hecho en otros recitales y que están buenísimas. Llevar binoculares y ir en bicicleta. Tal cual. Bueno, eso es un dato que no todo el mundo sabe y que a todos los que les comenté no lo sabían. Que hay una guardería de bicicletas gratuita que organiza el gobierno de la ciudad. Te piden el documento, te ponen un numerito en la bici. Registran la bici con DNI a la salida, bici por bici, así que es súper seguro. Claro, lleven cadena, eso sí, obviamente. Igual hay una parte de la guardería para bicis sin cadenas también. Ah, cuando entras te preguntan si tenés o no cadena y si tenés, te quedas ahí. Si no tenés, te quedas cerquita de la entrada y ellos te la cuidan. Pero la verdad que eso es solo a dos cuadras de la entrada. Llegás enseguida. Después a la vuelta, cuando todos caminan como manada en la multitud, te vas rapidísimo. Más de uno me dijo, qué bien que la hizo esta. Más de uno. Sí, es que nos escurrimos entre la multitud, fue genial. En 15 minutos estábamos en la casa de la señorita Tarruela tomando un agua así gigante. 35 minutos Caballito Núñez, 35 minutos Caballito Núñez Barrio Norte, bien. Bien, estuvimos Tenemos bien. Tenemos estado físico. Yo pensé que ibas a dar la dirección de nuestras casas y ya me estaba asustando. Pero... Corredón, 2, 3, 3. Después lo paso. No, mentira. No, pero realmente muy recomendable ir en bicicleta y llevar binoculares, por ejemplo, si estás en la platea alta, San Martín o Belgrano, que es en la loma del Churususum. Sí, igual hicimos bien también la de sentarnos en el pasillo, porque se veía muy bien. Sí. Para la próxima me llevaría un almohadoncito porque el cemento, viste, las 2 horas que te... No, las 4 que tenés que estar ahí porque tenés que estar un par de tiempo antes, te deja como el trasero un poco liso. Después, pero valió la pena. En sí, del show, yo creo que cada uno como lo vive diferente con distintas emociones, ¿no? También como que por momentos es súper fuerte. Por ejemplo, cuando tocan este tema que estamos escuchando de fondo, Another Brick in the Wall, hay como toda una representación que tiene mucho que ver con la película y que realmente te deja así como que te pone la piel de gallina y te dan esa cosa de... Además estamos hablando de un disco, bueno, el disco de The Wall, que es del 79, que es un disco, bueno... Es un disco de denuncia, es muy político, es un disco completamente antibélico y nada, tiene como una fuerte ideología a lo largo de todos los temas, que es loco verla y además, como habíamos dicho antes, con un despliegue en efectos, en calidad de sonido, en imágenes, en proyecciones. Yo no tenía ni idea la calidad de proyección que se podía hacer sobre un muro. Parecía una pantalla HD, plasma. Increíble. Increíble. Bueno, tiene un poco de eso, ¿no? Mezcla de ir a ver un recital, ir al cine, ir al teatro, como un poco todo en uno. Hmm. Y como esa espectacularidad que tiene este show, es muy zarpado. O sea, como las dimensiones que ha tomado también a veces, The Wall como obra conceptual también, ¿no? Como... Medio controversial a veces esto, ¿no? Como una obra, digamos, antibélica, hasta podría decirse anticapitalista en algún punto en su fundación, que se dé en el marco de un mega festival que va a le va a llenar el bolsillo a Waters de alrededor de unos 25 millones de dólares. Lo más paradójico de todo es que estamos hablando de un recital, de una obra conceptual que se llama The Wall, ¿no? Que habla de un muro que divide. Y en River tenemos Campo VIP, Campo No VIP, Campo Casi VIP. Completamente en contra. Completamente en contra del Campo VIP. Completamente en contra de que haya un solo día de parado, que es el último y que nunca lo habían anunciado. O sea, lo anunciaron a último momento. Todas esas divisiones VIP, todas esas divisiones me ponen muy en mal humor. Después tenía que decirlo. Hay una paradoja en todo esto, ¿no? Sí, que sí. Se mezcla, bueno, ahí también el negocio, los artistas que con el tiempo crecen y por ahí se vuelven un poquito más caretas que lo que eran 30 años atrás. Y bueno, sí, sucede. Sucede. 40 años atrás, en realidad. Qué bien que está Waters igual, ¿eh? Se mantiene. Y después otra recomendación que podría tirar así como al pasar, que yo no hice, fue ver The Wall de nuevo antes de ir al recital. Para mí estuvo bueno porque me hizo acordar muchas partes de la película que como que tenía perdidas y demás, pero después dije, puta, la tendría que haber visto así como rescataba algunas cositas más. El disco yo no, porque el disco sí vista. Lo estuve escuchado, pero... Yo la peli la vi dos veces y... Claro. No, yo la peli la vi unas cuantas veces. Claro. Pero los últimos días antes de ir no quería, por ejemplo, escuchar Pink Floyd o nada al respecto. Como que quería como sorprenderme un poco. Claro. No quería. Que sea más la sorpresa. Bueno. Así que bueno, básicamente... Si tienen la quedan posibilidad. Quedan entradas, creo que la gente puede seguir... Quedan entradas para las... Kruchowski, quedan entradas para The Wall. Quedan entradas, la última vez que me había fijado quedaban entradas para 7 fechas. Así que son un montón. Sí, obviamente quedaban entradas para los asientos más caros, pero seguramente algo se puede encontrar por ahí. Así que bueno, ahora vamos a escuchar un temita más de Pink Floyd. En realidad no estamos escuchando los temas originales de Waters porque, bueno, el audio no es muy bueno. Sí, ahí tuvimos como una especie de intervención extraña. Es que nos robamos el audio de algún lado. Bueno, igual no queda tan mal porque el video era todo el tiempo, el festival era todo el tiempo esto, el recital era esto. Vamos a escuchar ahora Comfortably Numb. Smoke on the road.

Antes la fama era un vestido liviano, un solerito veraniego. Recuerdos de 1810. Ahora me pesa como abanico de plomo. Mueren por saber en qué ando, con quienes me junto, a quién le doy un beso. Mi popularidad se propaga como una enfermedad infecciosa e incurable. Murmullo constante en los pasillos de los colegios, las viejas en las peluquerías ocultando notas en las revistas del corazón, el departamento de policía desenterrando archivos con mi foto y las altas esferas diplomáticas negociando secretos acumulados a lo largo y a lo ancho del mundo. ¿Quieren que escriba? Pues no puedo. Estoy seca. Mi brillantez se opaca lenta e inexorablemente. Así voy muriendo, así me voy convirtiendo en purpurina. Quedaré en el potencial, o en el rumor, presa en un departamento de congreso entre paredes rojas y pisos de ajedrez. Los diarios ponen en sus primeras planas toda clase de historias. Plan crónicas de Narnia, que solo falta el león parlante y estamos completos. Poné los fideos, pensé, después de leer la última paparazzi. Que estando embarazada me trancé a un neo-yupi, que en mi cama descubrieron ADN africano, que nunca más me enamoré, que me pegó un balazo a un rentado de la Unión Ferroviaria, que morí en París víctima del cáncer rosa, que desde que falleció mi marido me la paso el día oliendo bolsos Louis Vuitton, que nunca terminé la universidad, qué sé yo cuántas barbaridades más, y encima quieren que escriba. Un día me mando a mudar y ahí van a ver cuántos pares son tres botas, ¿eh? Dirán en mi lecho de muerte, era tan talentosa. Manga de hipócritas, ¿qué saben? ¿Alguien me vino a preguntar por qué no duermo de noche? ¿Por qué paso mis días como un extra de George Romero? Nada saben esos, nada sabrán nunca. Prefieren las historietas. Se tocan hasta el éxtasis con la mentira como única pornografía. Obscenos, no se dieron cuenta de mi ocaso. Así de famosa, paso desapercibida. De los que han descubierto mi secreto, la mayoría se han ido guardando bajo llave toda evidencia. Otros se entregan a la fantasía y pretenden que soy maravillosa. El resto inventa historias espectaculares sobre mis conexiones con la mafia. Me tatúo con el picahielo mientras doy declaraciones a la prensa. El periodista recibe por teléfono todo menos el alarido. Que estoy por empezar una gira nueva, que me mudé a un lugar maravilloso, que estoy en el pináculo de mi carrera. De este lado, la sangre mancha el parqué. Sin pena ni gloria, se dice de lo irrelevante. Pero nadie sabe el sufrimiento del olvidado que está en boca de todos. Los hombres entran en ebullición y se masturban pensando en mi lengua habilidosa. Las mujeres se fascinan con mi esencia compacta en una hora 40, pero el amor no sube. Y acá, en mi altar, alto, altillo, solo queda el aire caliente que se concentra, húmedo, irrespirable, capilla ardiente a kilómetros del suelo. El día de mañana saldrá alguna mentira más y el cable de Telam estará mal escrito. Corregiré errores de ortografía desde el cielo, porque en algún momento me voy a morir. Y ahí se destapará la olla. Caronte tendrá la exclusiva. Que mi cuerpo podrido los maldiga. Yeah. Estamos escuchando a Señor Tomate haciendo Doña Doctora, una gran banda platense. Esta, antes a Mariana Bugallo, nuestra poeta invitada del día de hoy aquí en El Fin del Finde, con quien ponele que en 10 minutos estemos hablando acá, las tres sentadas en la mesa, y bueno, nos va a contar un poco qué está haciendo. Antes, Las Kellys y el tema que musicalizó las rebajas de Barcelona durante todo mi viaje de Bikes. Las últimas 4 horas del fin de semana son de Gala Caccione y Victoria Tombolini. El fin del fin de. como tu humor es tan cambiante. A funcionar porque sos así radiante. Luego ya pagas, moderas tu intensidad y me haces dudar tu instante. Delante sala para yo y con mi equipo singular quisiera verte entrar así. Estamos escuchando a Excursiones Polares haciendo Radiante y antes a los fantásticos Beatles haciendo I want you, she's so heavy. Y escuchamos a Excursiones Polares básicamente porque tienen una fecha muy pronto. Respira, Gali, respira. Ay, qué bueno que viniste. Estoy acá, yo también me vine corriendo, pero estamos las dos, puedes respirar. Muy bien. Bueno, Excursiones Polares se presenta el jueves 15 de marzo. A las 22 horas, un poco lejos, en Pura Vida, en la ciudad de La Plata. Pero me parece que es una banda más que interesante para ir a ver en vivo, Los Polares. La banda de Roy, el amigo, también Ángel Clemente. Que nos está escuchando en este momento, así que le damos un saludito. Le mandamos un saludo porque está enfermo y bueno, porque siempre básicamente nos hace el aguante acá en el fin del finde. En estas noches donde termina el fin de semana. Pura Vida queda entre la 70 y... bueno, estas calles de La Plata. 78 entre la 8 y la 61. Es un bar muy conocido de la ciudad de La Plata, así que me parece que reda pegarse un viajecito. ¿Nos vamos a ir a La Plata? Sí, hay varios micros que van, vas en manada, vaciamos, con amigos. ¿No? Es jueves, después por ahí... Si te pedís el día en el laburo, la zafás, o si no, a volver de madrugada y a dormir poco, como solemos hacer los rockeros cuando vamos a ver bandas que nos gustan mucho. Así que ahí está, Excursiones Polares. Tienen el disco para descargar gratuito en su Bandcamp. El último disco se llama... ¡Wow! ¡Música Total! Y la verdad es un gran disco para escuchar de principio a fin. Muy bueno el disco. Domingos de 20 a 24. El fin del finde por Nacional Rock. If you know our fire. Y ahora sí, llegó el momento, la tenemos invitada aquí, ya hace más de 2 horas esperando a la señorita Mariana Bugallo. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Igual yo vine más temprano de lo que me habían dicho, así que no es que me dejaron esperando, sino que yo vine más temprano. Bueno, genial. La puntualidad habla mucho de la profesionalidad de las personas. O la no puntualidad, en realidad, porque vine temprano. Claro, vine antes. La puntual no fue. Vine antes. Bueno, estuvieron muy buenos los textos que recitaste acá en vivo. Nosotras te hemos visto varias veces en vivo. Es muy interesante ver la performance que hace Mariana Bugallo en distintos lugares, como por ejemplo el ciclo Sucede. Sí, señora. Que se estuvo realizando en el Matienzo durante todo el mes de febrero. Y ahora vuelve con toda. Ahora volvemos, sí, volvemos el domingo que viene a las 9 de la noche, ahora en Casa Brandon, que la verdad que es un espacio que nosotros conocemos mucho, hemos ido a leer los miembros del Sucede, individualmente hemos leído varias veces en Casa Brandon, tenemos mucha buena onda con las chicas de la casita, así que nada, nos ofrecieron el espacio y vamos a arrancar ahí. Este domingo tenemos de invitada a Susy Shock, lo cual es muy apropiado para el lugar. Susy es una artista trans increíble, que es sí. Poeta y es coplera y canta bagualas, es así como, nada, es un espectáculo en sí misma, así que es buenísimo que nos acompañe. Buenísimo. Brandon queda en Luis María Drago 236 y esta nueva etapa del ciclo Sucede empieza el domingo 18 a las 21 horas. A las 21 horas, sí. La entrada es gratuita. Por supuesto habrá una gorra o algo porque la gente tiene que comer, pero nada, es el aporte de cada uno, digamos, pero la entrada es gratuita, si no querés poner nada, no pones nada. Acá lo recomendamos mucho, hemos ido en esos domingos que donde no tuvimos programa. Sí, estaba pensando eso, en realidad tuvimos la suerte de poder agarrarte un dominguito que estabas libre. Porque los domingos son un día ocupado para vos también. Sí, la verdad es que estuvo buenísimo que pudiéramos hacer el ciclo. Finalmente logramos con Diego Arbit, con Sebakis y con Ale Verón, logramos formar un espectáculo que es como la traducción del under en un punto, porque nosotros hacemos este tipo de cosas en lugares como más chiquitos y como mucho más under, como el Pacha, estos lugares maravillosos en donde uno tiene la posibilidad de probar cosas. Sí. Y bueno, de todo eso que hicimos el año pasado, salió del genio de Sebakis, salió como un poco la idea de hacer este espectáculo, que si bien tiene todo lo de literatura oral y tiene música y qué sé yo, es un espectáculo completo y es un espectáculo íntegro, tiene como un hilo conductor, no es que vamos a leer y nada más, con el respeto que me merecen las lecturas, porque yo las organizo además, claro. Pero no, es como un espectáculo completo y no sé, es para mí lo mejor que hice, digamos, en lo mejor que participé, el proyecto que más propio siento, estoy muy contenta con ese proyecto. Y que además tuvo un gran éxito, se llenaba la terraza de Matienzo. Fue rarísimo eso, porque no en un momento nada, dejamos de, no pudimos dejar entrar gente, hay mucha gente que se quedó en la escalera fuera. Había gente. Sí, cualquier cosa, nos sentimos como estrellas de rock durante un rato y después volvimos a la realidad cuando había que pagar la pizza, ¿vale? Ese tipo de cosas, ya te volvés como cierto. Más al populacho, digamos, pero durante un ratito fuimos como estrellas. Muy bien, también tienen, bueno, unos spots muy divertidos que andan dando vueltas en YouTube, pueden poner Ciclo Sucede en YouTube y ver todos los spots de presentación con cada invitado que han tenido los domingos, ¿lo van a seguir haciendo? Sí, de hecho vengo de grabar los spots del domingo que viene, así que sí, y nos divertimos, creo que nosotros nos divertimos más haciendo los spots que haciendo cualquier otra cosa, porque es un delirio, estuvimos en el Pacha todo el día grabando spots y ensayando, porque hacemos coreografías, bueno, ya van a ver, si vienen, van a ver, es un delirio total, pero está buenísimo. Bueno, María Bugallo, más conocida como la Pimpi entre el así este recorrido under de la literatura. Contanos un poco así más de vos. Tengo muchos apodos en realidad. La Pimpinela, la Pimpi, Mana, que es así como un sobrenombre más personal. Marian, ya no saben cómo decirme. En un momento nadie entendía quién era yo. Porque si eras la gente, misma, hermana. Claro. La Pimpinela en realidad es el blog que yo tengo. Yo empecé a escribir un blog y nada, yo no tenía idea de nada de esto. Conocí el circuito de poesía under porque tengo amigos que participan, tenía amigos poetas de antes, digamos, y de pronto me invitaron a una lectura y entré a leer, y después pasó algo muy copado, que es que me invitaron a un slam, que no sé si conocen, ustedes sí han venido al slam de poesía oral que se hace en el Pacha todos los meses. Como mi amigo Lucas, hablaba de Lucas Darco antes, que es muy amigo mío, me invitó él y fui, nada, y ahí conocí a todo el mundo. Pero yo en realidad no tenía pensado hacer esto. ¿Cómo? Esto arrancó el año pasado. ¿Qué luego? O sea, partió de un blog de textos tuyos que iba subiendo con experiencia. Yo tenía un blog así normal de la típica tarada que cuenta lo que le pasó en el día. Lapimpinela.wordpress.com. Ese es el blog. Y era eso, en realidad, eran posts, digamos, yo había buscado como una... porque soy una obse, no porque tuviera pretensiones literarias muy grandes. Había buscado como una voz literaria porque, nada, porque me gusta Manuel Puig, porque me gusta Lemebel, porque me gusta Coppi, esos escritores. Y con esa, en clave de eso, empecé a escribir. Y un día en el Burlesque, que es el gran bar que queda en Congreso, en Hipólito Yrigoyen al 2100, me invitaron a un ciclo a leer los posts. Yo dije, yo no soy poeta, chicos. O sea, y me invitaron, me dicen, bueno, lee lo del blog. Y así arranqué. Y después empecé a escribir para las lecturas. Y después empecé a escribir para el slam. Y después empecé a... ya se fue transformando en otra cosa. Y después empecé a cantar en el mismo... digamos, en la misma historia. Y nada, y ahora estoy actuando, qué sé yo, cualquier cosa. Qué loco, o sea, bueno, tiene unas canciones muy lindas que cantás a capela. Bueno, eso es... Se las debo. Digno, pues, sí, pero bueno, no se puede todo. Esto es una radio, vayan a verla en vivo, no jodan. Se las debo por la gripe, se las debo. Pero así que bueno, empezó hace poquito y vos no habías tenido ningún acercamiento, digamos, al teatro como para agarrarte de algo, para empezar a recitar. No, es así. Yo tengo una formación actoral porque yo tenía pretensiones de ser actriz cuando era chica, por una especie de plan malévolo para poder... casarme con Johnny Depp, supuse que iba a ser más fácil así que siendo contadora. Y nada, estudié teatro, mis viejos son actores además, así que estudié teatro mucho tiempo, fui al EMAD durante un breve periodo a la Escuela Municipal de Arte Dramático y después en un momento largué todo, largué la música, largué teatro y estudié periodismo. ¿En dónde estudiaste periodismo? En TEA. Ay, mira, estamos todos. Es así, sí. Sí. Y nada, y después empecé a hacer radio y, o sea, durante 4 o 5 años me fui totalmente del circuito este, digamos. Sí. O sea, que no participé de la construcción de este circuito del que formo parte. Claro. Sí. Y después, nada, te digo, fue por un lado casualidad y por otro lado, nada, ir verdaderamente hacia el lugar al que pertenezco, más que nada. Fue como, bueno, me tomé como 4 o 5 años de estar mirando el techo, haciendo cosas que me gustan, pero no necesariamente son las que más me interpelan. Y después, no sé, entre la casualidad y que alguna parte de mí fue a ese lugar, terminé haciendo esto. Estoy muy contenta, la verdad. Buenísimo, como que volviste a las raíces en algún punto. Claro, y después, eso les quería contar, me publicaron un libro. ¿Ves? Que yo no soy la artífice de esto. Claro. Sebakis me publicó un libro de prepo. Te dijo, toma. Me mandó un PDF el martes pasado, a las 5 de la mañana estábamos chateando y me dijo, tengo un regalo para vos. Y me mandó un PDF con una foto muy linda y me dice, con una imagen, y me dice, sí. Y digo, ¿esto qué es? Qué lindo. Esa es la tapa y la contratapa de tu libro. Lo vas a ver el jueves en el slam. Y ahora tengo el libro, ¿entendés? Que yo hago, pero no hago tanto. En realidad claro. Es la gente que me rodea, que le pone muy buena onda y a la que le debo casi todo. Bueno, qué genial. Vamos a pedir, a reclamar ese libro entonces. Les traje un libro. No hay como estar bien vestida, así como se llama el blog. Les traje. Es una recopilación de textos que hizo Sebakis, sí. Que está buena. Así que nada, tengo el libro publicado, yo no lo puedo creer. Claro, porque vos inicialmente cuando escribías en el blog, escribías para... pensando en alguien que lo va a leer, que lo tiene que interpretar desde la lectura de... misma de ellos leerlo. Claro. Y a partir de que empezás a recitar en vivo y demás, ¿planteás de otra manera los textos? Mira, lo que yo escribí siempre fue muy oral, porque la premisa mía era que se escuchara una voz mientras vos estuvieras leyendo. Había poco margen para el lector, o yo me hago la ilusión de que había poco margen para que el lector le ponga su voz propia. Era más una cosa bastante condicionada. Sí. Cuando yo empiezo a leer en vivo, empiezo a comprender la funcionalidad de esa oralidad. Sí. Y después, para el slam específicamente, para los textos que yo escribí para el slam, esos son puramente orales y no sé la verdad si funcionan leídos sin, claro. Digamos, sin escucharlos. Lo que sucede también es que como la gente que termina leyendo mi blog es gente que en algún momento me vio en vivo, terminan imprimiendo, o eso es lo que me dicen, la voz que yo tengo y cómo lo escucharon en el texto. En realidad yo trato de hacer un laburo, como soy bastante obse, medio minucioso de que pueda funcionar en ambos campos. Pero sí, digamos, por lo que estoy haciendo y con el ciclo sucede y con las lecturas que hago, me le pongo mucho el foco en la oralidad, en que funcione dicho, aunque no ensaye, digamos. Yo hago más ensayo en vivo, digamos. Leo y veo qué es lo que funciona, qué es lo que no, y en la siguiente lectura modifico. ¿Y vos te sentís más cómoda en alguna de las áreas, oral o escrita, o te gustan las dos? Mirá, ese es un problema grave porque el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces yo hago un poquito de todo. Yo escribo un poco, leo un poco, canto un poco y actúo un poco. Yo me siento cómoda, depende de la gente con la que lo esté haciendo. No tiene tanto que ver con la disciplina o en lo que me meta, sino con quién lo estoy haciendo. Claro. Durante mucho tiempo, cuando yo no hice nada de esto, fue porque me guardé y me quedé atrás de una pantalla de computadora y ahí me quedé. Me sentía mucho más cómoda escribiendo que haciendo cualquier otra cosa porque estaba escondida. Pero ahora no, ahora en realidad tiene que ver con el momento y con la gente con la que lo estoy haciendo. Más o menos. Y en la creación, o sea, en tus textos también se ve también la creación de algunos personajes y demás. Eso también varió del blog, de por ahí poner cosas que te pasaban a vos en la vida real, por ahí un poco sobredimensionadas, a crear personajes, a interpretar. Sí, en realidad esa es la palabra que dijiste es muy justa, porque yo en su momento escribía cosas de mi vida sobredimensionadas. Y después empecé a escribir cosas de una vida mía, pero ficcionalizada, no sobredimensionada, ya metiendo, como mandando fruta en algún punto. Pero en un momento, los textos más viejos del blog, los textos que no son de post, sino que son como más literarios, son totalmente ciertos, digamos. No hay mentira, no hay ficción, es eso, me pasó eso, no sé, cualquier cosa. Fui a un casamiento y me encontré con mi ex, qué sé yo. Esas cosas me pasaron y era eso. Ahora lo ficcionalizo mucho más, por ahí porque me dio un poco de pudor o algo por el estilo. Y no, porque juego un poco más. Pero bien, mi literatura es totalmente autorreferencial, no sé si por la egomanía o qué. Pero en general escribo desde este personaje, desde la Pimpinela, digamos. No, ya no soy tanto yo, sino que es como... La Pimpinela que ya fue tomando como un carácter propio y fue creciendo como en el imaginario popular de nuestro, ¿no? Claro, bueno, la Pimpinela es eso. Mr. Hyde. Empezó siendo... Vos sabés que yo esto se lo contaba a Lucas Darko hace un poco, que me hizo una nota. Sí, justo estaba leyendo esta nota de La Flor de mi No Secreto de Lucas Darko. ¿Te referías a esa? Sí, claro. Buenísima la nota. La nota, la verdad que... Bueno, ah, Lucas hermosa. Es muy amigo mío, hay que decirlo también, ¿no? Porque después va y escribe cosas muy lindas sobre mí y parece como que el tipo se deslumbró con mi talento, pero en realidad es muy amigo mío y me quiere mucho. Es un genio igual. Es un copado, es un genio. Sí, además es un talento, él es un talento. Pero lo que yo le decía a él es esto: yo, la Pimpinela empezó cuando yo tuve una discusión con un novio que yo tenía y le dije, mira, no sé qué hizo, no sé qué dijo, pero tendió al dramatismo y yo le dije, mira, si vas a hacer la Pimpinela, yo te cierro la puerta en la cara y me voy. Y quedó como un juego, que la Pimpinela era eso, el dramatismo. Y después el quién es, soy yo, y que vienes a buscar. Claro, después cerró todo, ¿entendés? Cerró todo, y la Pimpinela pasó a ser un adjetivo, después un sustantivo, y después mi firma, como firmar la Pimpinela. Y como yo al principio no quería que nadie se enterara que era yo, ponía la Pimpinela, firmaba la Pimpinela. Anónimo. Claro, hasta que empecé a leer en público, y los flyers decían Pimpinela, después dijeron Mana... Y un día Diego Arbit en el Pacha me presentó como Mariana Bugallo y no me pude esconder más. O sea, ya después todo decía Mariana Bugallo, listo, ya está. No me escondo más, una cosa así. Está perfecto. Y después, bajando más un poco a lo que te gusta, a lo que haces, ¿tenés como referencias a quienes apuntás cuando estás vacía así de pensamientos? Que no creo que te suceda muy seguido, pero cosas con que te influencien, básicamente. Es la típica pregunta periodística. ¿Cuáles son tus influencias? ¿Cuáles son mis influencias? Mirá, no, en realidad, yo esto de decir el vacío, yo tengo un bloqueo mental el 99% del tiempo que estoy pasando. O sea, yo escribo desde una urgencia. Me agarran ganas de escribir algo y tengo que escribirlo, pero me cuesta mucho escribir por encargo o escribir... El slam me pone mal porque tengo que escribir algo, claro, y me muero. Pero no, en realidad mis influencias, como les decía, hay escritores. La literatura homosexual argentina y latinoamericana a mí me influyó mucho. Como les decía, Manuel Puig, Coppi, Perlonger, Lemebel, que es chileno. Toda esa gente a mí me partió la cabeza porque hablaba desde un lugar, digamos, como medio barroco, medio lleno de cosas. Que a mí me la flasheaban porque es esta cosa medio novelesca, ¿viste? Esta cuestión del dramatismo, del ay, qué sé yo. Y después, en realidad, las influencias que yo tengo son de la gente que hace lo mismo que yo. Perdón. Leía en la nota que en un principio hablabas de que te sentías como un hombre homosexual dentro del cuerpo de una mujer heterosexual. Sí, eso salió de charlas con amigos míos que ante las charlas, bueno, vos sos puto, Mariana. Esa es como, claro, decíamos eso, la joda era que yo era un hombre homosexual atrapado en el cuerpo de una mujer hetero. Que eso no tiene que ver con que yo reniegue de mi condición de mujer para nada, soy feminista aparte, hay como un laburo ahí. Pero tengo gustos, en lo superficial sobre todo, yo soy fanática de los musicales, ¿me entendés? O sea, como me gusta la moda, cosas así, ¿viste? Uso tacos altos, qué sé yo, no sé, hay como toda una historia y de ahí... Todo eso tiene que ver con lo que escribo, ¿no? Digamos, yo soy muy poco masculina en lo que escribo, tengo un tono poco masculino. Es como la exacerbación femenina, por eso lo de gay, digamos, por eso lo de el hombre gay. Sí. Que tampoco es un estereotipo, no me quiero meter como... No quiero generalizar, pero sí, esa era como la onda. Por eso te digo, las influencias son esas. Esa gente, no sé, haber visto Cabaret a los 4 años y flashearla y ese tipo de cosas. Y eso es lo que hago, digamos. Y en esta urgencia de que te brota y tenés que escribir, ¿siempre tenés a mano lapicera, papel? No. Soy de las que la paren, digamos, porque estoy pensando todo el día en eso hasta que llego a la computadora y escribo. No escribo en papel hace mucho tiempo. Sí. Así que nada, si se me ocurre algo y no lo puedo escribir en el momento, la paso mal durante un par de horas hasta que llego a casa y puedo hacerlo. Igual. Estoy tratando de entrenarme en eso, es como parte del oficio que yo no tengo todavía, de convocar ese momento, digamos, de hacerlo propio, de que, digamos, no te digo... Poder no controlar sale... un poco los impulsos de la inspiración. Claro, convocarlo, decir, bueno, ahora yo tengo que escribir algo ahora, ok, no sé, algún ejercicio que yo pueda hacer para poder lograrlo, pero es muy difícil y también hay que relajarse un poco, por eso está bueno... Para mí, cuando vos decías que en qué área te sentís más cómoda y yo me subo al escenario e improviso y ya está, es el momento, no tengo que hacer mucha preparación, tengo que bancármela en ese momento. Así que en eso por ahí me siento un poquito más cómoda que escribiendo. Pero no, es tratar de convocar, de que te baje algo, una idea, que se te caiga una idea, nena, una, algo. Y después hay algo como muy de las nuevas tecnologías. Decías de, bueno, hace mucho no escribo en papel. Y eso es verdad. A veces en el slam o en distintas situaciones se lee desde la laptop. Te vimos acá recitando desde el celular. Yo dije, ¿cómo hace para ver esa letra tan chiquitita? Un papelón. Yo cada vez que leo desde el celular tengo que aclarar que no soy una tarada, digamos. Trato de apelo al público, a la buena onda y al que me den el beneficio de la duda. En realidad yo no imprimo. Soy una persona de bajos recursos. No imprimo, te estoy leyendo desde la BlackBerry. No imprimo los textos y durante mucho tiempo yo leía con mi laptop, que no es una netbook, digamos, es una computadora, una bruta computadora, que trasladarla era un incordio y qué sé yo. Y además se me rompió y no la puedo trasladar más. O sea que ahora hay que enchufarla, ya no la puedo llevar en ningún lado. Claro. Ese es el tema. Lo de las nuevas tecnologías, yo como, es más, para que te des una idea, es mucho más probable que yo escriba desde el editor del WordPress que desde el Word. Claro. Porque no sé, me quedé cómoda con ver la imagen, la interfase del WordPress, qué sé yo, no sé. A mí esas cosas, la verdad es que no me las cuestiono mucho porque siempre me siento como una estúpida cuando me lo pienso demasiado. Sí. Porque no tengo fea letra. Yo antes tenía buena letra en manuscrita y ahora soy un desastre. No escribí más en papel. Medio peligroso eso de escribir desde el WordPress. ¿No te ha pasado nunca ese fucking corte de internet o ese fucking... Se me cerró el Mozilla, pero Internet Explorer. Yo me río del peligro. Me río del peligro. Me gusta el vértigo. Bueno, muy bien. Estamos hablando con Mariana Bugallo. Fue la poeta invitada de hoy en el Fin del Finde. Así que nada, te agradecemos muchísimo. No, muchas gracias a ustedes por invitarme. Y puedo pasar un chivo más. Sí, porque obvio, hay como un montón de cosas que pasan esta semana. Sí. El martes hay un ciclo que se llama ¿Qué harías con? Este martes es ¿Qué harías con el martes 13? Porque es martes 13 en el Club Cultural Matienzo, que yo voy a leer ahí. Ajá. El miércoles hay una muy buena fecha en el Pacha.